Ya no existe amor, todo se acabó, todo terminó entre tú y yo. Aquella ilusión con sabor a miel dejó de existir por tu mal querer. Fuiste un tonto que no supo amarte, un idiota que no supo valorarme. Fue tu falso amor. Fue tu falso amor.